Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12 en punto del mediodía. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. ¿Quién les habla? Lisdé Ramos en los controles. Nos acompaña Luis Yerloyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Afirmó el diputado Diosdado Cabello, ley de amnistía es la continuación del golpe de Estado. Tras resultados de la operación Ataque al Gorgojo, Red de Abastos Bicentenario será reestructurada. Movimiento por la Paz y la Vida realizó primer encuentro nacional de coordinadores. Este viernes se instala Foro Internacional de Economía Cultural con la participación de 3 ponentes internacionales. Cultura. Entretenimiento, Cines y Preces ofrece a los caraqueños opciones para disfrutar el séptimo arte. Llaman a participar, aficionados de la fotografía podrán captar imágenes emblemáticas de Caracas. Regionales. Falcón rendirá homenaje a Ali Primera con un conversatorio y encuentro cultural. Cultura al Día. El diputado del Bloque de la Patria, Diosdado Cabello, aseguró este martes que la ley de amnistía aprobada en primera discusión por los parlamentarios de derecha de la Asamblea Nacional forma parte de las acciones inconstitucionales que llevan a cabo en contra del pueblo venezolano. Fíjense lo grave que es esto, dejan abierta la posibilidad porque la ley tiene vigencia desde el año 99 hasta que se apruebe. Hoy, alguno de ellos sale, como lo han venido haciendo, como lo hizo, por ejemplo, el señor Ramojalú, decir que en 6 meses se tenía que ir Nicolás, como dijo Freddy Guevara, que 6 meses no, sino que en 15 días tenía que irse. Cualquier cosa que ocurra a raíz de esas declaraciones o de hechos que ellos puedan cometer, si no se aprueba la ley, quedan protegidos. O sea, es parte de un golpe de Estado continuado contra la patria. Ahora nosotros no nos vamos a quedar con los brazos cruzados. Se tiene previsto que los diputados de la patria inicien una gira internacional para demostrar la legalidad de esta ley que restringe el derecho a la justicia. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Por decisión del presidente Nicolás Maduro, este martes el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Gustavo González López, informó que la Red de Abastos Bicentenario será reestructurada. A través de su cuenta en Twitter, el ministro indicó que tal medida se realiza tras los resultados de la operación Ataque al Gorgojo, ejecutada por el Cuerpo Nacional contra la Corrupción. González López también dio a conocer que este martes se incautaron 300 toneladas de queso amarillo de origen uruguayo en la distribuidora Greacla, ubicada en el municipio Iribarren del estado Lara, procedentes del centro de acopio Cagua de Aragua. 12.3 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Continuamos con más informaciones del día martes. En el fin de revisar objetivos, se llevó a cabo el primer encuentro nacional de coordinadores del Movimiento por la Paz y la Vida en pro del lanzamiento del programa. Así lo informó el ministro del Poder Popular para el Despacho de la Presidencia y Seguimiento de la Gestión de Gobierno, Jesús Salazar. Este primer encuentro busca revisar los objetivos del Movimiento por la Paz y la Vida y relanzar el movimiento desde los espacios de paz que estamos pronto a finalizar, revisar los objetivos de este primer trimestre para ver cómo llevamos las ideas, los propósitos que nuestro presidente Nicolás Maduro nos planteó para influir en nuestros jóvenes con mayor tendencia a la vulnerabilidad y llevarlos a realizar actividades concretas que le estimulen a la práctica del deporte, a la vida sana, al estudio, a la recreación sana, de nuestro modelo de socialismo que siempre pone al hombre en el centro de sus acciones. Asimismo, Salazar dio un balance del trabajo ejecutado en el 2015. En el año 2015 el movimiento estuvo un poco apagado en el último trimestre en virtud de la situación, la coyuntura política de dirigir nuestras acciones más hacia la diatriba de las elecciones, hacia otro tipo de actividades. Sin embargo, hemos acordado realizar este primer encuentro nacional de coordinadores para revisar los objetivos y relanzar el movimiento con vistas a mayores y mejores resultados en el año 2016. A nivel regional, el Movimiento por la Paz y la Vida busca un impulso a través de actividades donde se logre apreciar el impacto en la reducción de la violencia y conquistar a los jóvenes llamándolos a la práctica del deporte y las actividades del sano esparcimiento. El primer Foro Internacional de Economía Cultural será un espacio para la investigación, para conocer cómo funcionan los mercados culturales en la región y saber cuáles son sus rubros elaborados por las manos del pueblo, que con su exportación permitan avanzar en la superación de la coyuntura económica actual. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, durante un encuentro con los medios de comunicación este miércoles en horas de la mañana. Bueno, el presidente Nicolás Maduro ha asumido el desafío de los tiempos que vive el mundo y convocarnos a todos y a todas a la productividad solidaria. Por eso, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, con un sector muy amplio de cultores, artesanos, artesanas, luthieres, diseñadores, nos hemos abocado a configurar el primer foro de la economía cultural, un foro internacional que se va a dar en la Universidad de las Artes este próximo viernes a las 4 de la tarde, con una inscripción vía portal de la Universidad de las Artes, unidarte.edu.com. Ahí ustedes pueden conocer todos los detalles del foro. Estamos convocando a emprendedores, a científicos, investigadores, inventores, gente con deseos de trabajar por este país y por nuestra cultura. ¿Cómo reactivar la economía cultural desde el punto de vista de la música? ¿Cuáles son las rutas que tenemos que ir construyendo para tener una soberanía en la construcción de nuestros instrumentos musicales? Lo mismo aplicable para el libro, para el sector de las artes escénicas y musicales, para el sector del cine y para todos los sectores que de alguna manera participan. El foro programado para este viernes en la Sala Ana Julia Roja será en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, UNEARTE. Tendrá invitados internacionales como Bernardo Jaramillo y Octavio Arbeláez de Colombia. También estará acompañado de Alfredo Manevi de Brasil. 12:07. Cultura. El Cine Cipreses, ubicado en el casco central de Caracas, ofrece diversas funciones para el disfrute de los capitalinos, las cuales serán presentadas hasta el próximo 21 de febrero a partir de las 4 de la tarde. La programación de la sala cine contará con la proyección de 3 largometrajes: la comedia romántica Travesuras del Amor, Siempre Alice y el largometraje Gemelos Perversos. Las entradas de las funciones tendrán un accesible costo de 100 bolívares. El público las podrá adquirir en las taquillas del cine, ubicado en la esquina de Cipreses, Parroquia Santa Teresa. Para los amantes de la fotografía, se tiene programado este viernes 19 de febrero en Los Próceres y Los Símbolos una actividad denominada Enfoque Urbano, donde todos aquellos aficionados podrán captar imágenes de lugares emblemáticos de nuestra ciudad capital. La actividad, que contempla una ruta que partirá a la 1 de la tarde desde la Fundación Casa del Artista en el sector Quebrada Honda, tiene un compromiso de crear un grupo fijo y un proyecto permanente de recreación. Los participantes harán un registro de imágenes a través de dispositivos telefónicos y cámaras fotográficas donde predomine la belleza plástica, la urbanidad y el ritmo citadino. Regionales. Con una agenda cultural a realizarse hasta el próximo domingo en el Estado Falcón, se le rendirá homenaje al cantor del pueblo Ali Primera y su legado inmortal. Para este miércoles se llevará a cabo en las comunidades de Nueva Yavana actividades culturales y deportivas a las 4:30 de la tarde, mientras que el jueves habrá un conversatorio sobre su vida en la Casa Museo Ali Primera. A 31 años de la desaparición física de Ali Primera, el pueblo venezolano expresó su sentir. A mi primera le cantó a Latinoamérica, le cantó a las familias necesitadas, a los países necesitados. A mi primera es lo máximo, para mí es lo máximo. Demostró un gran grado de humanidad y que ayer como hoy aún vive en nuestros corazones porque nos vemos reflejados en él. Y de verdad que es algo que marcó nuestra historia y está dentro de cada corazón de la comunidad venezolana. Yo creo que esa esperanza que Ali alineó en su canción está enmarcada en un profundo sentimiento socialista, está enmarcada en un profundo sentimiento patrio, un profundo sentimiento bolivariano, y yo creo que es eso que los jóvenes tienen que asirse, ¿no? No porque van a parafrasear las canciones que Ali hizo en su tiempo, sino que hoy siguen existiendo los esclavos de un modelo nefasto, pues, porque acuérdense que no está en crisis el socialismo, lo que está en crisis es un modelo heredado y que está dando sus estertores porque no se va a ir sin pelear. Año tras año, en el mes de febrero, las comunidades del Estado Falcón organizan la Marcha de los Claveles Rojos en honor al padre cantor que perdió la vida en un accidente de tránsito en la autopista Vallecoche. Y en este momento, le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Bien, amigos, hoy en Cultura al Día tenemos como invitado a Franklin Peroso, coordinador de la Dirección de Investigaciones del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Hoy abordaremos el tema Desde el Arte podremos reconocernos en la pluralidad. Bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, digamos que el centro de la discusión es abrir las puertas a la posibilidad de reconocernos en tanto plurales, en tanto tenemos una capacidad de reinterpretar nuestra vida y nuestra existencia a través de la reflexión sobre el arte y a través de cómo buscamos construir nuevos caminos para la reflexión teórica sobre el arte, rompiendo un poco con los esquemas establecidos por los grandes centros productores de conocimiento, como los pueden ser Estados Unidos y Europa, por ejemplo, y cómo nosotros, los latinoamericanos, los del sur político, logramos construir una visión de nosotros mismos y de nuestras realidades. Bien, queremos saber un poco qué significa el diálogo entre el arte y la política en la actualidad. El diálogo entre arte y política es un esfuerzo que se construye desde este sur político en el cual Venezuela es parte, que está profundizando en fuentes de creación desde otros referentes que no sea la búsqueda individual del artista. Los referentes vinculados con la realidad social, referentes vinculados con resaltar el artista como un partícipe importante de las transformaciones sociales. El diálogo entre arte y política es realmente una posibilidad de fundamentar otro camino para construir unas nuevas preguntas, nuevas reflexiones acerca de la sociedad desde lo artístico. En estos momentos se está realizando la primera Bienal del Sur. Uh-huh. ¿Cómo ha sido la experiencia en estos días que se ha ido desarrollando este maravilloso evento cultural? La Bienal del Sur es una experiencia realmente transformadora de la relación que se tiene en Venezuela con el arte. Meter en los museos nacionales este discurso comprometido, crítico, que nos invita a reflexionar y a cuestionarnos nuestro lugar en la sociedad, es realmente algo novedoso. El arte, más allá de una aplicación de una técnica correcta, o el arte más allá desde una vinculación con una escuela estética, es ahora un discurso que cuestiona cómo nosotros los latinoamericanos, los africanos, los caribeños nos hemos vinculado con esta hegemonía de cultura y de mundo que nos han impuesto a través del colonialismo. El colonialismo realmente, más allá de ser ejercicio a través de la fuerza de imponernos una sola forma de ver el mundo, también se ha hecho a través de, digamos, guerras menos evidentes y menos dolorosas, pero dolorosas al final, como es la pérdida de nuestra identidad, de reconocernos en nuestra pluralidad, atacándonos con, por ejemplo, un solo concepto de belleza, donde solamente tiene cabida aquello que viene de los grandes centros de poder o los grandes centros de producción de conocimiento. Entonces, esta posibilidad de ampliarnos, de vernos diferentes, de diferentes maneras, de reconocernos, quizá hay, por ejemplo, experiencias con estudiantes que yo tuve como guía, jóvenes que se veían en fotos, que veían también, se reconocían. Entonces veían, esperaban conseguir en el arte que eso, quizás algo más, esa estética europea, y de repente hay un pintor que está invitado a la Bienal, que se llama Josafá Neves, que él hace una reconstrucción de los personajes más importantes del mundo afro en Brasil. Y entonces los jóvenes vieron personas afrodescendientes y comenzaron a cuestionarse por qué no nos vemos tanto en el arte. Una cosa, digamos, un nivel muy sencillo de un estudiante de primer año, uh-huh, que se queda frente a una obra de arte y ve que no es una persona muy diferente, sino muy cercana a ti, que también hay méritos, que también hay trabajo. Entonces esa posibilidad de cuestionarnos, de hacernos preguntas acerca de esa relación tan compleja que tiene el arte como reproductor de un sentido hegemónico, ahí es donde yo siento que es la posibilidad más valiosa de la Bienal del Sur, o una de las posibilidades. Bien, ¿y a qué se debe en los debates de este sentido en el seminario? El nombre, Debates sobre el Sentido. Volviendo a la experiencia que acabo de relatar, nosotros vemos un solo discurso en términos del arte. Vemos una sola búsqueda que está en consonancia directa, también como forma de obtener lugar, que está en consonancia con los centros de producción del sentido, de producción del discurso. Entonces tenemos, por ejemplo, que el arte latinoamericano o el arte venezolano también está en diálogo o intentando establecer un vínculo con estos grandes centros de poder del académico y de la cultura. Entonces, debatir sobre el sentido nos invita a debatir acerca de cómo podemos reinterpretarnos y cómo el arte se le puede construir o nos permite construir un sentido de nuestra existencia, de nuestra vida y de nuestro lugar. Entonces, debatir sobre el sentido, que es la invitación a estos seminarios, es debatir sobre la posibilidad de buscar otros caminos para hablar de nosotros mismos. Entonces, no solamente el contenido o el discurso que se ha solidificado a través de los grandes temas de estética o de historia del arte, sino también la posibilidad de crear desde otra perspectiva. Y esa otra perspectiva es nuestro lugar como colonizado, como latinoamericanos, como hombres y mujeres que buscan la emancipación, que la emancipación es un trabajo constante y continuo y que nosotros estamos llamados a reflexionar sobre eso, sobre conceptos de lo bello, de lo que significa el arte patriarcal, por ejemplo, cómo romper con esos esquemas. Son parte de las líneas que estamos interesados en discutir. Bien, podemos decir que el arte no tiene idioma. Sí, el arte no tiene idioma. El arte es plurilingüe. Nosotros aquí en la Bienal del Sur estamos haciendo una invitación a un discurso transfronterizo, plurilingüe, que permita reconocer en el idioma del otro también una capacidad de diálogo. Entonces, tiene idioma, pero también, o no, mejor dicho, no tiene idioma en la medida que todos los idiomas, por diferentes que sean, nos podemos entender. Entonces ahí esa posibilidad de reconocernos en la diferencia es realmente importante para reflexionar sobre el arte. Y en esta Bienal, ¿cómo ha sido el acercamiento de las comunidades organizadas? Esa gente que está haciendo el trabajo con diferentes ramas del arte, el acercamiento con el sector universitario, con los jóvenes que están en edad escolar. ¿Sí ha visto ese acercamiento? Sí, sí, es muy importante la presencia de jóvenes, ha sido muy importante la presencia de comunidades, hemos tenido actividades con artistas que nos han visitado, talleres de serigrafía, talleres de muralismo, hemos trabajado con a través de un acercamiento bastante importante con las comunidades, porque el arte y la política ya no se hace solamente en el taller, sino que se hace en la calle. El arte termina siendo digamos, la necesidad de que el artista abra las ventanas o salga de su taller y comience a ver su realidad para, con su discurso y sus capacidades de expresión plástica, comience a mostrarnos otros caminos, otras formas de comprenderlo. Es digamos, importante, y la invitación a la visita a la Bienal se extiende hasta el día de su clausura. ¿Cuándo va a ser el día de la clausura? El 28 de febrero. Que esa semana también estamos en el Seminario de Arte y Política, que tendremos una lección inaugural a cargo de Néstor Francia, en la cual él debatirá sobre la relación de arte y política, sobre este problema, cómo abordar este problema en el caso venezolano. Eso va a ser en la sala Cruz 10 de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Y a continuación, en la sala Gladys Meneses, tendremos todas las charlas y ponencias que vienen a sustentar el seminario. Bien, estamos conversando con Franklin Peroso, coordinador de la Dirección de Investigaciones del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio. Hoy en Cultura al Día lo tenemos como invitado y queremos saber también sobre este desarrollo que ha tenido la Bienal, qué otros lugares ha tocado, si se ha visto ese acercamiento de las regiones. De las regiones del interior del país. El plan de la Bienal a nivel nacional está iniciándose a ejecutar, ¿no? Digamos que se pensó desde un principio que tuviese una cobertura nacional y esta cobertura tuviese la posibilidad de establecer unos ejes de ampliación en todo el territorio. En este momento, bueno, se está todavía, digamos, haciendo los toques finales de la organización, todavía hay de la organización del evento a nivel nacional, todavía hay unas cositas que afinar, pero pronto tendremos una grilla con las actividades y los museos a los cuales recibirán a la Bienal del Sur, de forma tal de que podamos ampliar toda la discusión, porque definitivamente que el diálogo entre arte y política en Latinoamérica y en Venezuela específicamente es un trabajo muy importante para los jóvenes artistas, para los jóvenes que tienen esta necesidad de expresión. ¿Se han recibido propuestas en el desarrollo de la Bienal? Sí, hay propuestas de muchas índoles, museos, de personas que quieren seguir participando, ya hay personas que quieren enviar para la segunda Bienal. Sin embargo, bueno, estamos en la parte organizativa de esta segunda Bienal del Sur y, bueno, todo el desarrollo que esto conlleva. La experiencia de la Bienal del Sur, más allá de una exposición, ha sido la posibilidad de intercambiar experiencias en torno al arte, en la relación arte y política. No es solamente una exposición que queda en el cubo blanco, uh-huh, sino también ha sido una exposición donde se discute, donde la gente ha ido, ha cuestionado, ha reflexionado, y eso es lo que queremos recoger en el seminario, que tengamos la posibilidad de darle estructura quizás a estas discusiones. Para esta semana, ¿cuáles son las actividades? Vamos a informar a nuestros amigos que estén en sintonía de Alba Ciudad 96.3 FM las actividades de estos días del mes de febrero de la Bienal del Sur. Hay una, en este momento están participando unos jóvenes chilenos del grupo Serigrafías Instantáneas que están dictando un taller de serigrafía y eso va a ser hasta el final de esta semana. Y la semana que viene comenzaría el ciclo del seminario sobre arte y política Y ese seminario comienza el lunes en la mañana con la lección inaugural, las palabras de las personas encargadas de los diferentes institutos. Y a partir del lunes en la tarde comenzaremos las discusiones hasta el viernes, que va a ser la clausura en la mañana, en la sala Gladys Meneses de Liartes. ¿Esa está ubicada? En el edificio de Liartes, que queda en Bellas Artes, a la salida del metro. Apenas salimos del metro hay un edificio de colores, ese edificio pequeño en la planta baja. Muy bien. Bueno, y a través de las redes sociales, ¿cómo podemos estar interactuando con esta primera Bienal del Sur? Hay una página web, un perfil de Facebook que se llama Bienal del Sur. También está la gente de prensa de Liartes, está siguiendo con las redes sociales y Twitter y todo esto. Yo la verdad entiendo que ha sido un trabajo bastante complejo, pero hay una diferencia generacional ahí. Redes sociales no son muy fuertes. Así es. Sí. Bueno, andamos en esa, ¿no? Ayudándonos, sí, y apoyándonos. Sí. Luego que pase la Bienal, ¿qué va a ofrecer IARTES al pueblo venezolano? El trabajo de IARTES como ente rector de las políticas vinculadas con las artes visuales es bastante diverso. Ejes importantes del trabajo, desde la posibilidad de que los artistas consigan materiales y puedan comprar materiales de arte en las diferentes tiendas, o la posibilidad de vender sus obras en alguna de las tiendas que tiene Liarte, hasta la investigación en términos de libros, de material audiovisual. Se está construyendo la posibilidad de vincularnos con los artistas visuales jóvenes. Entonces, hay una serie de actividades que, bueno, podríamos en otro momento como organizar mejor y conversarlas para ver cuál es, para discutir el plan, pero en principio estamos centrados en poder acercarnos a los jóvenes artistas. ¿Cómo ha sido el impacto a través de Liartes en varias fundaciones, ¿no? Porque la gente dice o escucha, mira, se está ofreciendo material para trabajar para los artistas. ¿Sí ha habido ese acercamiento? ¿Cómo ha sido el impacto? ¿La gente sale conforme? Ese es un trabajo bastante complejo. Se está tratando de solventar una necesidad importante en términos de insumos para los artistas. Y nosotros estamos esforzándonos por cubrir esa necesidad. Y el trabajo ha sido bastante duro y bastante fructuoso. O sea, ahí hay apoyo importante y se podrá mantener y solidificar en la medida que podamos mejorar ciertos detalles que estamos en organización. Y para los interesados, ¿dónde está ubicada la sede de IARTES? La sede de IARTES está ahí donde conversamos hace un segundo, en donde está la sala Gladys Meneses, que es en Bellas Artes, el edificio de colores, que es que queda a media cuadra a la salida del metro de Bellas Artes. Allí atienden a todos aquellos cultores, creadores que vayan con proyectos, asesoría también se brindan, ¿verdad? Sí. Entonces, bueno, tienen una gama de opciones ahorita IARTES. Me imagino que toda la programación de este año 2016 es bastante fuerte, sobre todo en estos momentos de cambio. Uh-huh. Así que, bueno, éxitos para todos ustedes en esta primera Bienal del Sur. Y, bueno, llegue a todo su equipo también un abrazo fraternal. Muchas para que gracias. Sigan continuando los éxitos y cuente acá con su casa Alba Ciudad 96.3 FM. Estábamos conversando con Franklin Peroso, coordinador de la Dirección de Investigaciones del Instituto de las Artes de la Imagen y el Espacio y Artes. Y así llegamos al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día de hoy miércoles 17 de febrero 2016. Coordinadora de Información Sinamay González, coordinador de página web, Luigino Bracci. En la redacción, edición y montaje, James Martínez, Karen Arencibia y Johnny Marquina. En el control técnico, nos acompañó Luis Yerloyo, ahora retomando su puesto, Iván MacGregor. Y quien nos acompañó en los micrófonos, esta servidora, Liz de Ramos. Gracias por su atención, buen provecho y feliz tarde. Noticias, micros radiofónicos, audio en vivo, descargas de música y conciertos. Visítanos en www.albaciudad.org. Llévanos contigo. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Voy a cantar un joropo con el respeto más grande y el orgullo más sincero. Es un cálido homenaje a ese gran venezolano, orgullo de los llaneros. Sabaneta de Barinas, llanura, ríos y esteros le dieron la envergadura y la estirpe de un guerrero. Un día 28 de julio del año 54 a este mundo lo trajeron. Su padre Hugo de los Reyes, Rosa Elena su mamá, orgullosos se sintieron. Trabajaba desde niño vendiendo dulces caseros para ayudar a su familia porque muy pobres crecieron. En sus tiempos de estudiante su conducta fue brillante, sus padres me lo dijeron. En la academia militar de Venezuela con gusto lo recibieron. Él era un joven altivo, retumbaba como un trueno, bravo como el Orinoco, recio como el sol de enero. Venas corre sangre de Pedro Pérez Delgado, Maizanta, su bisabuelo. Móntate en ese caballo del escudo nacional y todos te seguiremos. Nada importa que las balas nos caigan como aguacero. Venezuela está contigo desde el 4 de febrero. Hoy cuentas con el apoyo total de la población de mi patria por entero. Recordamos tus palabras, por ahora no es posible, pero vendrán tiempos nuevos. Venezolano ejemplar, mejor dicho, un caballero, el terror de los corruptos, ladrones y tracaleros. Sé que lo quieren matar, pero no lo lograrán, ellos morirán primero. Háganlo con Blanca Ibáñez, Lucinchi y Cecilia Matos que están en el extranjero. Métalos a un calabozo como vulgares rateros y póngalos que trabajen si quieren tener dinero. En el Caracazo de aquel año 89, el 27 de febrero, conocemos al culpable de aquella horrible masacre donde hasta niños murieron. Daban ganas de llorar viendo el desastre que hicieron, pero un pueblo enardecido a nada le tiene miedo. Aterrados los políticos de cerebros paralíticos te acusan de traicionero. Y un corrupto congresante pidió para el comandante pena de muerte ligero. Daban ganas de reír aquel 4 de febrero, pues Carlos Andrés estaba como palo de gallinero. 40 años perdidos de esta falsa democracia en la historia sucumbieron. El Gocho no fue un demócrata, era un dictador burócrata al que todos descubrieron, maltratando a periodistas, humillando a reporteros, matando a los estudiantes que en sus promesas creyeron. Dios quiera que nuestra patria, Virgen del Carmen bendita, salga del atolladero. Se abrieron los calabozos de aquella cárcel de Yare donde estaba prisionero. Hoy eres en Venezuela un ídolo verdadero, Hugo Rafael Chávez Frías, el comandante de acero. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 34 minutos.